tiempo con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti. Es que esta vida es para reclamar los sueños. Pasas por el tiempo con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti. ¿Cómo yo para decirte que hoy no brilla el sol para pensar ni las ganas de vivir? A seguir contando el cuento, menos que perder el tiempo. Si los días son eternos, los sueños como el viento son. Como lo es la vida, es como vienen y van. Una vez más estás ahí entre la espada y la pared. Enfócate en ser o no ser. ¿Qué vas a hacer tú cuando tengas que escoger? No hay un fin, ves que todo es infinito. Cuando pasas por el medio ves que todo es más distinto. Sigo con mi elocuencia al ir con el sol. Ver el hip hop como una meta, no como una ficción. Pon atención y mira más allá de lo que puedes ver. Ey, son miles los intentos que suelen caer. Sé como tu nivel no podrá perder. Sé que es lo que pueda pasar. Hacerlo bien porque te nace, no porque hacen los demás. Y volar sobre las nubes en busca de una verdad. La vida es rap como poema, es cuestión de creer. Y pasión para expresar lo que en ti se encuentra. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Lo que en ti se encuentra. Es que esta vida es para reclamar los sueños. Pasas por el tiempo con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti. Es que esta vida es para reclamar los sueños. Pasas por el tiempo con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti. Tengo más presentimiento, tu corazón aúlla de dolor. El amor no te divierte y en la cuna no te arrulla. Ya no hay lugar secreto, el bar no es tan ameno. Solo quedan los recuerdos de aquel MC tan bueno. Triste y vacío, llegas de tu trabajo. Un trago, un cigarrillo en un cuarto frío. Sientes el peso de la presión, de las miradas y esa prisión. Dejas tus sueños por un símbolo sin vida. Y la huida era tu arte, tu salida. Hoy te estremeces cuando ves a tu familia alrededor de aquellos lujos que querías. Y no sabes qué hacer. Enfócate, enfócate, enfócate. Con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti. Es que esta vida es para reclamar los sueños. Pasas por el tiempo con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti. Es que esta vida es para reclamar los sueños. Pasas por el tiempo con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti. Es que esta vida es para reclamar los sueños. Pasas por el tiempo con tu desnudez. Y no te enfocas, pierdes los días y se te olvida que esto es para ti.